cómo llegan esos productos al país como productos de servicio que no pasan los controles o no van de entrada a los controles. Mira, pero al menos después que lleguen al país, mándalos a que los controle el Instituto Nacional de Higiene, por cierto, uno de los institutos de más prestigio en el mundo, de Venezuela. Por parte de Venezuela, es uno de los institutos que más prestigio tiene en el mundo y que te puede garantizar y debe garantizar la calidad de los medicamentos en el país. Entonces tampoco parece que fueron enviadas al Instituto Nacional de Higiene. Y sobre todo, fíjate, cuando te hablo de lo que cómo se hacen las cosas, cuando los laboratorios o alguien del sector farmacéutico va a contratar con otra empresa, manda a farmacéutico a revisar las plantas, a revisar qué controles de calidad tienen establecidos, a ver cómo se producen los medicamentos, hasta cualquier aluminio que se vaya a utilizar en una empresa va a ser revisada por los farmacéuticos de control de calidad. Si eso no se hace, ¿cómo garantizas la calidad de todos esos productos? Todo lo que se utilice en la industria debe ser revisado con anterioridad por los farmacéuticos de control de calidad. ¿Cómo es posible que lleguen medicamentos y entonces se dan cuenta que no funcionan cuando pasan a tratamiento, cuando son los niños los que están recibiendo las terapias? O sea, son cosas que no pueden seguir sucediendo en el país porque siempre se violan las normas. Aquí se estuvo trayendo medicamentos de servicio, medicamentos que no son de servicio, porque aquí llegó a entrar al país acetaminofén como medicamento de servicio para ser distribuido en la red privada y no pasó por el Instituto Nacional de Higiene. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos revertir y que debemos solucionar.